Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Y las tropas israelíes se retiran del hospital de Gaza. Esta nota de Los Angeles Times. El ejército de Israel se retiró del hospital más grande de Gaza la madrugada de lunes después de una redada de 2 semanas en la que, según dijo, mató a unos 200 militantes y detuvo a cientos más. Los residentes palestinos dijeron que las tropas dejaron cadáveres y una vasta franja de destrucción. El ejército describió el ataque al hospital Shifa como una importante victoria en el campo de la batalla en la guerra de casi 6 meses, pero llegó en un momento de crecientes frustraciones en Israel, con decenas de miles de personas protestando contra el primer ministro Benjamín Netanyahu el domingo y exigiendo que haga más para traer a casa a decenas de rehenes detenidos en Gaza. Fue la manifestación antigubernamental más grande desde el comienzo de la guerra. Los combates demostraron que el grupo militante Hamás todavía puede oponer resistencia, incluso en una de las zonas más afectadas. Israel dijo que había desmantelado en gran medida a Hamás en el norte de Gaza. Y la Agencia de Salud de las Naciones Unidas dijo que más de 20 pacientes murieron y decenas corrieron peligro durante la redada que provocó aún más destrucción en un hospital que ya había dejado de funcionar en gran medida. Basel Al-Ilou dijo que se habían encontrado los cuerpos de 7 de sus familiares entre los escombros que rodeaban el hospital. Dijo que habían buscado refugio en la casa de un vecino después de que la suya fue bombardeada, pero luego otro ataque alcanzó la casa donde se alojaban. Y dijo, y cito, hubo una masacre en la casa de mi tío, dijo a la prensa asociada. La situación era indescriptible. Aún no se sabe cuántos civiles palestinos murieron durante el ataque. El ejército negó que sus fuerzas hubieran dañado a civiles dentro del complejo. Israel ha acusado a Hamás de utilizar los hospitales con fines militares y ha allanado varias instalaciones médicas. Los funcionarios de salud de Gaza niegan estas acusaciones. Los críticos acusan al ejército de poner en peligro imprudentemente a la población civil y de diezmar un sector sanitario ya abrumado por los heridos de guerra. Los palestinos dicen que las tropas israelíes obligaron a cientos de personas que vivían cerca de Shifa a evacuar hacia el sur. Y los videos que circulaban en línea mostraban edificios muy dañados y carbonizados, montículos de tierra levantados por excavadoras y pacientes en camillas en pasillos oscuros. Al menos 21 pacientes han muerto desde que comenzó la redada, publicó el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Ghebreyesus, el domingo por la noche en la plataforma de redes sociales X. Y una ONG suspende reparto de comida en Gaza tras muerte de 7 voluntarios. Esta nota de La Jornada. Un ataque israelí mató a 7 trabajadores del World Central Kitchen, lo que llevó al grupo de ayuda a suspender el martes, ayer, la distribución de ayuda alimentaria vital en Gaza, donde la ofensiva israelí contra Hamás ha puesto a cientos de miles de palestinos al borde de la hambruna. Varios barcos que llegaron hace poco a Gaza emprendieron el regreso a Chipre con 240 toneladas de ayuda no distribuida tras este suceso, según anunció el martes un funcionario de la Nación Insular Mediterránea que ha tenido un papel importante para establecer la ruta marítima. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, reconoció que las fuerzas israelíes habían realizado el ataque, dijo, involuntario contra personas inocentes en la franja de Gaza. Dijo, las autoridades están revisando esto a fondo y harán todo lo posible para que esto no ocurra nuevamente, dijo. Imágenes de los cuerpos de los fallecidos en un hospital de la localidad central gazatí de Deir al-Balah demostraban que había varios llevaban ropa de protección con el logotipo de la organización benéfica. Los fallecidos eran 3 británicos, una australiana, un polaco y una persona con doble ciudadanía estadounidense y canadiense, según registros hospitalarios. La organización benéfica, fundada por el afamado cocinero José Andrés, era una pieza central de una ruta marítima abierta hace poco para llevar ayuda que se necesitaba con desesperación en el norte de Gaza, donde, según las Naciones Unidas, buena parte de la población está en riesgo de morir de hambre, prácticamente aislada del resto del territorio por las fuerzas israelíes. Andrés, cuya organización benéfica opera en varios países afectados por guerras o desastres naturales, incluido Israel, dijo tener, cito, dijo, el corazón roto por la muerte de sus colegas. El gobierno israel, dijo, israelí, debe detener esta muerte discriminada, debe dejar de restringir la ayuda humanitaria, dejar de matar a civiles y cooperantes y dejar de utilizar la comida como arma, escribió en X, antes Twitter. La organización también dijo que el equipo viajaba en una caravana de 3 vehículos, 2 de ellos blindados, y había coordinado sus movimientos con el ejército israelí. El contraalmirante Daniel Agari, portavoz del ejército, dijo el martes que las autoridades analizaban lo ocurrido al más alto nivel y se abrirá una investigación independiente que nos ayudará, dijeron, a reducir el riesgo de que esto vuelva a ocurrir. Erin Gore, que es la directora general de la organización, dijo, y cito, esto no es solo un ataque contra WIC, es un ataque contra organizaciones humanitarias que acuden a las situaciones más difíciles donde la comida se utiliza como una arma de guerra. Esto es imperdonable. La UNRWA, que es la principal agencia de la Organización de Naciones Unidas en Gaza, dijo en su último reporte que 173 de sus trabajadores habían muerto en el territorio desde que comenzó la guerra. Israel respondió con una de las ofensivas más letales y destructivas de la historia reciente. Israel ha prohibido que la UNRWA participe en la entrega de asistencia en el norte y otros grupos humanitarios aseguran que enviar caravanas de camiones al norte del territorio resulta demasiado peligroso debido a que las Fuerzas Armadas no garantizan un paso seguro. Nota de la jornada. Y ataque israelí en Siria mata a generales iraníes. Un ataque aéreo israelí que demolió el consulado de Irán en Siria el lunes mató a 2 generales y 5 oficiales iraníes, según funcionarios sirios e iraníes. El ataque pareció significar una escalada en los ataques de Israel contra oficiales militares de Irán. Desde que comenzó la guerra en Gaza hace casi 6 meses, los enfrentamientos también han aumentado entre Israel y Hezbollah, que es otro grupo militante apoyado por Irán, a lo largo de la frontera norte de Israel con el Líbano. Israel, que rara vez reconoce tales ataques, dijo que no tenía comentarios sobre el último ataque en Siria, aunque un portavoz militar culpó a Irán por un ataque con drones el lunes temprano contra una base naval en el sur de Israel. Además, entre los heridos se encontraban 2 agentes que custodiaban el consulado y los socorristas seguían buscando cadáveres bajo los escombros, si bien el edificio consular de Irán fue arrasado en el ataque, según la agencia de noticias estatales de Siria, el edificio principal de su embajada permaneció intacto. Los expertos dicen que no había dudas de que Irán tomaría represalias. El ataque en Siria fue una escalada importante, dijo Charles Lister, experto en Siria del Instituto de Oriente Medio en Washington, en la plataforma de redes sociales X. Asesina, ritmo original, cumbia palestina, sonidero campeón de América Latina, cruzando fronteras, clandestina, la lucha de un pueblo nunca termina, no se piensa con hambre en la barriga, una bomba más, todo queda en ruinas, militares en su guarida, y todo grita en libertad, una luna nueva más paz traerá, ropa, comida, educación es fundamental, de un pueblo oprimido que ríe por no llorar. Y todo grita en libertad, para los migrantes al norte de África. Suelta las cadenas, salten los muros, rompan las reglas. Nadie es ilegal, miro al cielo y digo bismillah. Hermanos y hermanas, salam, el ninja y zambomba. Asesinato de la candidata de Morena en Guanajuato, en Celaya, Gisela Gaitán, en un video difundido el domingo en su página de Facebook, un día antes de que la asesinaran, la candidata decía, y cito, lo que hemos vivido en Celaya desde hace más de 20 años es una historia de atraso de un mal gobierno que no ha sabido guiar a Celaya a una historia de éxito, dijo Gisela Gaitán, candidata de Morena a la alcaldía, en un video difundido el domingo en su página de Facebook, un día antes de su asesinato. Es momento de recuperar la seguridad, dijo, que tanto anhelamos para nuestros y nuestras familias, escribió la morenista. Hoy los celayenses de Celaya nos sentimos sobrevivientes. Junto contigo quiero que seamos el cambio de nuestro presente, dijo, con la mirada puesta en el futuro, que juntas y juntos los celayenses encontremos el valor para enfrentar el miedo, reinventar las cosas y transformar a nuestra ciudad. Se escucha en el audio acompañado de imágenes de la aspirante recorriendo calles de la ciudad y dialogando con ciudadanos. Y decía en el video, Celaya es tuya y es mía, es de tus hijos, padres, hermanos y abuelos, es la ciudad de nuestra historia. Sí, nuestro día a día hoy es difícil, que estamos esperando, escribamos un nuevo capítulo con todas y todos los celayenses unidos por un futuro mejor, porque juntas y juntos nada ni nadie nos puede detener. Celaya, vamos a la transformación, concluye este video. Y bueno, sabemos que la candidata fue asesinada poco antes de un evento programado en la ciudad de Celaya. En otra nota relacionada con la triste noticia, la candidata Claudia Sheinbaum exige que se investigue al gobierno y al OPLE de Guanajuato. Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición Morena, Sigamos Haciendo Historia, y Mario Delgado, que es dirigente nacional de Morena, exigieron se investigue al gobierno panista de Guanajuato y el OPLE local por no brindar protección a la candidata Gisela Gaitán, candidata a la alcaldía de Celaya, asesinada este lunes, a pesar de que el partido en la entidad solicitó en tiempo seguridad para ella y otros abanderados del partido. Y cito y dice, fueron omisos, acusó la candidata presidencial a su llegada a Colima. Y cito, que se investigue por qué fueron omisos cuando hubo una solicitud por escrito en tiempo de que se brindara esa protección y no se hizo, condenó. Delgado explicó que por instrucciones de nuestra candidata ya no vamos a esperar la protección del gobierno del estado. Vamos a solicitar una excepción al gobierno federal para que nuestros candidatos en Guanajuato reciban la protección federal. Sheinbaum condenó, cito, el lamentable asesinato y pedimos esclarecimiento porque no se le dio la protección que ella había solicitado y sí es importante una investigación, sostuvo. Resaltó, y cito, que Celaya es un lugar particular donde desde antes sabíamos que había riesgo para nuestros candidatos, candidatas, por eso se pidió la protección. Delgado también lamentó que no haya habido una actuación oportuna por parte del gobierno de Guanajuato. Explicó que de acuerdo con el marco de seguridad que estableció el gobierno federal con el INE, el secretario general de Morena en ese estado solicitó la protección para 9 candidatos a presidentes municipales, para la abanderada, a gobernador y al Senado. Dice, el INE recibió esta solicitud y canalizó la protección de los candidatos a gobernadora y a senador a la autoridad federal, el cual tuvo una respuesta oportuna y de inmediato puso a disposición la Guardia Nacional para ellos. Pero el OPLE local desafortunadamente pidió que se diera la razón de por qué se estaba pidiendo la protección, que se presentara una querella para que avalara eso, y contestó básicamente que no eran tiempos todavía de campaña, que la protección iniciaba una vez que iniciara esta campaña y tuvimos los hechos lamentables de este lunes. Responsabilizan a las autoridades del estado que se investigue por qué fueron omisas cuando hubo una solicitud por escrito en tiempo para que se brindara esa protección y no se hizo. Sheinbaum descartó pedir protección adicional para ella cuando visite Guanajuato y dijo, en realidad lo que queremos es la protección a todos los ciudadanos candidatos porque no es solamente a Morena. Esto es más allá de mi persona. y rechaza la Fiscalía de Perú la petición de Boluarte de adelantar declaración. Nota de la jornada. La Fiscalía de Perú rechazó el martes la solicitud presentada el fin de semana por la presidenta del país, Dina Boluarte, para adelantar su declaración sobre el posible delito de enriquecimiento ilícito por la adquisición de relojes de lujo y una supuesta trama denominada como caso Rolex. La presidenta Boluarte presentó el domingo una solicitud formal a la Fiscalía peruana para realizar de inmediato la declaración relativa a dicha investigación, después de que miembros de la policía y el Ministerio Público registraran su domicilio particular, así como el Palacio Presidencial. En su escrito, la mandatoria dijo aludiría a la turbulencia política desencadenada, dijo, por las diligencias abiertas en el caso Rolex, y abogaba por esclarecer lo más pronto posible los hechos en materia de investigación. Bueno, pero el Ministerio Público rechazó esta solicitud y confirmó que la declaración de la presidenta Boluarte se mantenía en fecha prevista el próximo 5 de abril, a primera hora, en la mañana de Perú. Boluarte está siendo investigada por un delito de presunto enriquecimiento ilícito en agravio del Estado por la posesión de varios relojes de lujo que ha lucido en sus intervenciones, según destapó el programa periodístico digital peruano La Encerrona. Thank you. y trabajadores que construyen puentes para conectar, no muros para dividir, dijo Gustavo Torres, que recuerda a los dos miembros de la organización CASA que murieron en el accidente en el puerto de Baltimore. Esta nota de Democracy Now. Los equipos de búsqueda y rescate han recuperado los cuerpos de dos hombres que habían caído en el río Patapsco tras el derrumbe del puente Francis Scott Key en Baltimore. Los otros cuatro permanecen desaparecidos y han sido dados por muertos por las autoridades. Estos seis trabajadores inmigrantes de México, Guatemala, Honduras y El Salvador eran parte de una cuadrilla que estaban tapando baches en el puente cuando un barco de carga chocó contra uno de sus soportes, lo que provocó que toda la estructura del puente cayera al agua. Aquí hay una cita, dice, las tareas que desempeñan los trabajadores de la construcción son absolutamente esenciales, afirmó Gustavo Torres, que es el director ejecutivo de la Organización de Derechos Migratorios CASA, de la cual dos de las víctimas eran miembros. Y cito, y dijo, los inmigrantes enfrentan tasas de lesiones y mortalidad más altas que los trabajadores no inmigrantes, y sus posibilidades de acceder a un seguro es significativamente menor. Torres señala que el siniestro del puente pone en relieve el tipo de trabajo difícil y a menudo peligroso que realizan las personas inmigrantes en todo Estados Unidos, y llama a quienes ocupan lugares de liderazgo político a dejar de usar una retórica deshumanizante, y dijo, ahora lo que necesitamos es una reforma migratoria integral, lo que no necesitamos son más ataques contra la gente inmigrante. Dijo Gustavo Torres, que es el director ejecutivo de la Organización de Derechos Migratorios, CASA. A continuación, parte de la entrevista con el director de CASA, el señor Gerardo Torres, director ejecutivo de la Organización de Derechos Migratorios, CASA. Para más, nos acompaña desde Baltimore Gustavo Torres, director ejecutivo de CASA, una organización en defensa de los derechos de los inmigrantes fundada en 1986 para brindar apoyo a los afectados por la violencia respaldada por Estados Unidos en Centroamérica. Dos de sus miembros murieron en el colapso del puente Key. Un salvadoreño, padre de tres hijos llamado Miguel Luna, y un hondureño, padre de dos hijos llamado Maynor Yacir Suazo Sandoval, cuyo hermano acabábamos de escuchar. Bienvenido a Democracy Now, Gustavo. Nuestras más profundas condolencias a CASA por la pérdida de sus miembros y a toda la comunidad. ¿Puede hablar de estos dos hombres, dos de los seis que murieron? Cuéntenos sus historias de vida. Estos dos trabajadores de la construcción fueron miembros de nuestra familia de CASA desde hace mucho tiempo, lo que añade una capa de tristeza aún más profunda a esta situación ya trágica. Permítame describir nuestros dos miembros. A Miguel Luna, de El Salvador, salió a las 6:30 de la noche, el lunes de esta semana, para trabajar, y desde entonces no ha vuelto a casa. A Miguel es un esposo, padre de tres hijos, y ha considerado Maryland su hogar desde hace más de 19 años. A Maynor Suazo Sandoval, nuestro segundo miembro de casa, afectado por esta tragedia, emigró de Honduras hace más de 17 años y junto con su hermano Carlos fueron miembros activos del Comité de Activistas en Baltimore. Carlos describe a su hermano como alguien que tiene una verdadera virtud a todo lo relacionado con la maquinaria y sueña con iniciar su propio pequeño negocio. Siempre estuvo muy lleno de alegría y aportó mucho a su familia, mencionaba Carlos. Era un esposo y padre de dos hijos. La familia se preparaba para celebrar su cumpleaños el próximo 27 de abril, cuando Maynor había cumplido ya 35 años. El gobernador dice que ya no están en una operación de rescate y salvamento, sino de recuperación de cuerpos. Pero las familias se resisten a esto. Solo 2 de los cuerpos fueron encontrados dentro de una camioneta roja sumergida, en la que se encontraban descansando de tapar baches en el puente. Bueno, primero que todo, la familia de Nickel y de Minor están solicitando privacidad durante este tiempo y nosotros obviamente estamos respetando su dolor y ofrecemos nuestro más sentido pésame y apoyo. Para ellos y para ellas lo más importante en este momento es recuperar el cuerpo de sus seres queridos. Es lo más importante porque lo quieren repatriar a sus países de origen. Eso es lo que ellos quieren hacer en este momento. Pero obviamente, además de eso, grandes problemas y dificultades económicos, emocionales. Y nosotros como CASA y otras organizaciones comunitarias, conjuntamente con la ciudad y con el Estado, estamos listos para apoyarlos en todo lo que sea necesario, incluido la posibilidad de resolver en algunos casos su estatus migratorio. Inmigrantes, los trabajadores del área metropolitana de Baltimore, particularmente los trabajadores de la construcción. ¿Qué tan grande es esta comunidad? Había 6 trabajadores de la construcción en el puente cubriendo el turno de la noche. Háblenos de esto. Los trabajadores de la construcción son absolutamente esenciales. Trabajan en el turno de noche para reparar un puente donde pasan cerca de 30.000 personas y automóviles todos los días para ir a trabajar desde la ciudad hasta el condado y a todo el estado. Minor y Miguel son solo 2 historias de las miles que albergan Baltimore y tantas otras ciudades y condados del país. Definitivamente nosotros esperamos que se haga una investigación exhaustiva sobre lo que pasó. No vamos a especular. En este momento lo que nosotros queremos es la protección de esas familias, que estas familias tengan todo el apoyo que necesitan en este momento, pero ya debe haber la oportunidad para hacer toda una investigación de lo que exactamente pasó. Debo decirles que en el área metropolitana de Baltimore y de Washington hay 130.000 trabajadores de la construcción que son latinos e inmigrantes, trabajadores que están trabajando permanentemente para construir puentes. Son trabajadores que están construyendo puentes para conectar comunidades. No están construyendo muros para dividirlas. Por eso hoy siempre nosotros vamos a honrarlos a ellos y a sus sacrificios. nuevas se contarán. La alcaldesa de Santa Ana es acusada de hostilidad laboral. La investigación de Amezcua, de Valerie Amezcua de Santa Ana, sigue a la denuncia de acoso de la administradora de la ciudad antes de su renuncia. Esta nota por Destino Torres, del Register del Condado de Orange. La ciudad de Santa Ana está investigando a la alcaldesa Valerie Amezcua para determinar si está creando un ambiente de trabajo hostil y racista en el ayuntamiento. El ayuntamiento acordó el mes pasado ampliar un contrato con el bufete de abogados Hanson Bridget para una investigación en curso sobre las condiciones laborales en la ciudad. Según el nuevo acuerdo, la empresa con sede en Los Ángeles recibirá hasta $175,000 y emitirá un informe a mediados de 2025. No está claro si ese informe se limitará a una investigación o si incluirá otros trabajos legales para la ciudad. La investigación se produce a raíz de las acusaciones hechas a finales del año pasado por la ex administradora municipal Christine Rich, quien amenazó con demandar a la ciudad por lo que describió como acoso y condiciones laborales hostiles. Entre otras cosas, Rich, que es blanca, no hispana, alegó que Amezcua se burló públicamente de ella porque no podía hablar español y sugirió que su origen étnico la hacía no apta para ocupar un puesto de alto rango en la ciudad. Rich también dijo que la presionaron para realizar actos que consideraba ilegales y que estaban fuera del alcance de su función. Rich renunció en octubre después de cuatro años en la ciudad. En ese momento recibió alrededor de $489,000 en indemnización por despido y casi $163,000 por lo que se describió en un acuerdo de indemnización como compensación por, cito, presuntas lesiones personales físicas y angustia emocional. Como parte de ese contrato, fechado el 11 de octubre, Rich acordó renunciar a su derecho a demandar a la ciudad y que no haría, cito, ninguna declaración escrita, oral o electrónica a ningún miembro del público, más allá de lo que estaba en una ciudad, comunicado de prensa escrito. Esa declaración, que se hizo pública 2 días antes, no decía nada sobre un pago a Rich o sus acusaciones, o el acuerdo de la ciudad de pagarle por angustia emocional. Amezcua no respondió a las acusaciones de Rich, diciendo que se le impide emitir un comentario público. Dijo que cree que la investigación es una cuestión política. Y dijo, y cito, esto es un ataque político porque estoy candidata a la reelección, dijo Amezcua. Siempre me pitarán como el alcalde cruel porque no soy parte de su grupo y porque no voto con ellos. El portavoz de la ciudad, Paul Eakins, dijo que el consejo formó un comité para abordar este asunto. Y la disputa entre Rich y Amezcua también incluyó diferencias políticas. Una carta escrita al consejo por el abogado de Rich antes de su renuncia detallaba lo que Rich creía que era una presión indebida por parte de Amezcua para que ella aprobara las solicitudes presentadas luego por el ex líder sindical de la policía, Jerry Serrano. En ese momento, Serrano buscaba un cambio en su situación laboral para asegurarse una pensión mejor remunerada. La carta menciona específicamente a Amezcua, quien cuando se postuló para alcalde en 2022 recibió apoyo de campaña de la Asociación de Oficiales de Policía de Santa Ana, quien en ese momento lideraba Serrano. El abogado de Rich alega que después de su elección, Amezcua, cito, dijo, inmediatamente comenzó a crear un ambiente de trabajo hostil para el ex administrador municipal. Y Rich acusa que la alcalde Amezcua hizo comentarios discriminatorios con respecto al género y origen étnico de la señora Rich, como comentar que la señora Rich no podía desempeñar algunas de sus responsabilidades porque no hablaba el idioma, y lo que significa la creencia de la alcalde Amezcua de que un caucásico como la señora Rich no puede desempeñar las funciones administradora municipal debido a su raza, escribió el abogado de Rich. Y bueno, al menos una miembro del Consejo de Santa Ana describió el anuncio incompleto de la ciudad sobre las circunstancias que rodeaban la partida de Rich, y fue la concejal Jessie López, y dijo: para mí la transparencia genuina no es negociable cuando se trata de rendición de cuentas, y creo firmemente que los contribuyentes, nuestros residentes, no merecen menos. López y el concejal Jonathan Hernández, que representan el Distrito 5, dijeron que escucharon a otros trabajadores de la ciudad que se hicieron eco de algunas de las quejas de Rich sobre Amezcua. Y dijo Hernández: hay muchos miembros del personal que no se sienten cómodos o seguros trabajando con ella. Y añadió Hernández: el ayuntamiento debe ser un lugar donde todas las personas se sientan bienvenidas, sin importar raza, clase, religión u otras identidades. Y añadió: para que cualquier miembro del personal sienta que fue tratado discriminadamente por el color de su piel, no hay justificación para crear un ambiente poco acogedor y dañino. Otros miembros del Consejo de Santa Ana, como Benjamín Vázquez, David Peñalosa, Tai Vietpan, no respondieron a las solicitudes de entrevista, mientras que el miembro Bill Vacerra se negó a hacer comentarios. Hola, ¿sabías que Latino Health Access actualmente se encuentra ayudando a miembros de Cal Optima en encontrar una vivienda segura y estable? Además, ayudamos con el primer mes de pago de renta y el depósito de la vivienda. Para poder calificar, tienes que ser miembro de Cal Optima, tener alguna enfermedad crónica, mental o emocional, estar en riesgo de quedarte sin hogar o estar sin hogar. Si estás interesado o tienes preguntas, no dudes en contactar al 714-202-7516. Hola, buenos días. Mi nombre es Fermín Leal. Soy el director de comunicaciones del Distrito Escolar de Santa Ana. Regreso hoy para darles las nuevas noticias que están ocurriendo aquí en nuestro distrito. Primero les quiero recordar a las familias que vamos a empezar las vacaciones de la primavera, las vacaciones de Pascua. Vamos a tenerlas del 1 de abril hasta el 5 de abril. Así que toda esa semana todas las escuelas van a estar cerradas. Las oficinas de las escuelas van a estar cerradas. Y deseamos que todos tengan tiempo de tomar esas vacaciones para relajar, para pasar tiempo con sus familias o para tomar tiempo para mejorar su salud mental y cualquier otra cosa que necesiten para que los estudiantes regresen a la escuela refrescados y listos para las últimas semanas del año escolar. También les queremos recordar que el 2 de abril es el último día para prioridad para meter las aplicaciones para ayuda financiera para los estudiantes que van a ir al colegio y las universidades que están graduándose de nuestras escuelas este año. Tienen que meter toda su información y todo lo que necesitan para asegurar que la aplicación ya esté lista y tenga prioridad.

Bueno, y hablando de la limpieza del ambiente, aquí en Santa Ana está planeado un evento sobre desechos electrónicos el sábado en el centro comercial de Main Place. Esta nota en el Register del Condado de Orange. El centro comercial Main Place está organizando un evento gratuito de entrega de desechos electrónicos entre las 10 de la mañana y la 1 del mediodía el sábado 6 de abril en Santa Ana. El evento se llevará a cabo en el estacionamiento 7, cerca de la calle Main, de la entrada de la calle Main, según los representantes del centro comercial. Y All Green Recycling aceptará desechos electrónicos que se conecten a la pared o utilicen una batería. Estos artículos incluyen televisiones, monitores, computadoras, laptops, tabletas, impresoras, teléfonos celulares, DVDs, VCRs, parlantes, teclados, ratones, microondas, aspiradoras, cables y alambres. ¿Y qué no está permitido llevar? No se aceptarán las pilas, las bombillas, los grandes electrodomésticos, tampoco equipos para hacer ejercicio. Y el evento está abierto al público. Y para obtener más información, llame a All Green Recycling al 714-633-4104. Vuelvo a repetir, llame al 714-633-4104. El sábado 6 de abril, acá en Main Place, se estarán recibiendo desechos electrónicos. Según estadistas, se espera que para 2030 el mundo produzca aproximadamente 75 millones de toneladas métricas de desechos electrónicos. Esos desechos contienen aproximadamente 60 mil millones de dólares en materias primas como oro, paladio, plata, cobre. Los estadistas estiman que solo el 17% de los desechos electrónicos mundiales se recolectan y reciclan adecuadamente al año. Entonces, recuerden el número por si tienen alguna pregunta de esta organización All Green Recycling. Es el 714-633-4104. Y la necesidad de ahorrar el agua en estos tiempos de lluvia. Esta gran capa de nieve y embalses que encontramos llenos aumentan el suministro del agua del estado, pero no hay que olvidar que hay que aprovechar esta oportunidad para ahorrar para esos días que no tenemos lluvia. Esta nota de Los Angeles Times: las montañas de California están cubiertas de nieve, los embalses están casi llenos y en las colinas de todo el estado están brotando pasto verde, flores silvestres. Después de la última ronda de tormentas, la capa de nieve en la Sierra Nevada ahora es de 105% del promedio para esta época del año, y los funcionarios estatales proporcionarán una actualización sobre las condiciones esta semana. Empezaron el martes, cuando realicen su estudio de nieve de abril, que generalmente es cuando la capa de nieve alcanza su pico. Los principales embalses del estado están al 116% de los niveles promedio y se prevé que aumenten aún más a medida que llegue el deshielo. Después de un segundo invierno húmedo, el estado se acerca a la primavera y el verano con un aumento del suministro de agua. Nos ponen en muy buena forma, dijo Felicia Marcus, que es investigadora del agua en la Universidad de Stanford. Dice, cada vez que llegas al promedio es algo grandioso. Dijo que la abundante nieve y lluvia de este año le dan al estado un respiro, pero no deberían disminuir la urgencia de planificar para la próxima sequía severa y los efectos del cambio climático. Y es lo que dice Marcus, y cito: estamos en tiempo prestado. Necesitamos ahorrar más agua, incluso en los años húmedos y normales, para superar las sequías cada vez más frecuentes y secas que inevitablemente se producirán. Marcus es expresidente de la Junta Estatal del Control de Recursos Hídricos y dijo que el indulto de este año le da al estado un poco de tiempo para avanzar en los esfuerzos de conservación en ciudades y áreas agrícolas y además invertir en proyectos para reciclar aguas residuales, capturar aguas pluviales y recargar aguas subterráneas. Y dijo, esto no significa que quitemos el pie del acelerador, dijo, porque cada año podría ser el primero de una sequía de 10 años. Incluso en los embalses del estado en niveles saludables, California continúa enfrentando problemas complejos de gestión de agua, como poblaciones de peces en dificultades y el agotamiento de las aguas subterráneas en muchas áreas agrícolas. Dijo Eidel G. Khalil, director general del Distrito Metropolitano de Agua del sur de California, dijo, nosotros en el sur de California hemos hecho un gran trabajo en la gestión de nuestra agua y la reducción de nuestro uso. Dijo, puede que por el momento hayamos superado la sequía, pero no en el futuro, afirmó Hey Khalil. Este es el clima futuro y debemos prepararnos para él. Esto nos coloca en un lugar en donde podemos almacenar agua en todos los lugares que podamos, dijo Hey Khalil. Cada gota que podemos almacenar ahora es una gota que tenemos disponible para el futuro, afirmó. Dijo, este es el latigazo climático. Vamos a ver días más calurosos y secos y probablemente nos llegarán varios años de sequía, así que este es el momento de capturar el agua y almacenarla. Nota de Los Angeles Times. We'll be right back.